hermanos queridos. Que Dios nos bendiga. Amén. Bien, hermanos, nos vamos a regresar más. La exhortación. Ruego al Señor que me reviste de su gracia. Amén. Y usted tiene que ayudarme a clamar. Amén. Ayúdenos a clamar porque no es fácil estar acá arriba, pues. Necesitamos que el Señor nos ayude. Amén. Y usted tiene que estar clamando. Amén. Hemos leído en 1 de Timoteo capítulo 5, verso 1 y 2. ¿Se escucha bien, hermano? Amén. Amén. Amén. Y este pasaje que estamos leyendo y estos dos versos corresponden a los deberes sociales o hacia los deberes hacia los demás. En este caso son los deberes como iglesia. El apóstol Pablo le envía una carta a Timoteo y le hace ver cómo él, ¿me entiende?, siendo un muchacho, siendo un joven, cómo tenía que tratar a los hermanos en la iglesia. Prácticamente Timoteo era un ayudante, pero ya había sido pastor y ahora era más que pastor. Prácticamente estaba a las puertas al encarcelamiento de Pablo, estaba a las puertas de ser el sucesor del apóstol Pablo, ¿me entiende? Entonces le enseña al apóstol Pablo cómo tiene que conducirse en la casa del Señor, y esto es lo que el Señor nos va a hablar hoy día. Así que usted clame al Señor, pues, porque hoy día vienen porotos buenos, pues. ¿Le gustan a usted los porotos con corechancho? No todos les gustan, pero son ricos. Porotos con longaniza. Mis abuelos hacían unos porotos con mote. Le ponían la cuchara así, quedaba para así. Espesa, buena grasa así, ¿para qué le digo? Y gracias al Señor, ¿no es cierto?, que mi esposa me enseñó a comer. Hasta ahí me llevó la grasa. Que Dios nos bendiga. Vamos a pasar a los deberes sociales. Hoy día, ¿no es cierto?, el Señor nos quiere enseñar cómo tenemos que tratarnos entre nosotros mismos y cómo tenemos que conducirnos dentro de la casa del Señor. A veces, ¿no es cierto?, por el afán de querer hacer algo rápido, por el afán de querer poder hacer algo bien, a veces somos, disculpe la expresión, medio atolondrados, medio brutos, pasamos de largo y pasamos a llevar a alguien. Entonces hay que poner cuidado en nuestras palabras, hay que poner cuidado en nuestra actitud, dijo que no, ¿entiende? Porque a lo mejor en la casa usted patalea, ¿no es cierto?, y grita y se enoja y se va para la pieza, pega el portazo. Y la mamá, ¿qué es lo que hiciste? ¿A qué le venía a pegar el portazo? Y lo que son las mamás y lo que son las casas, ¿no es cierto? Y los cabros se sublevan y todo el asunto, los chiquillos en la casa. Pero aquí estamos en la casa del Señor, no es lo mínimo. Aquí no podemos venir a hacer rabieta, hermano querido. Primero hay que aclararlo bien, no podemos venir a hacer rabieta. ¿Y por qué allá a ella no? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué a él sí? ¿Por qué yo no? No, no, aquí no podemos hacer rabieta. Esto, hijo querido, no es su casa, ni tampoco es un club social ni un centro de madres, nada de eso. Te equivocamos si piensas que eso. Amén. Vamos a enseñarle lo que es este lugar. Amén. Primeramente, ¿no es cierto?, usted sabe que esto es la casa de Dios y puerta del cielo. Amén. ¿Se imagina usted que de aquí usted se vaya para el cielo y no reciba ninguna instrucción antes de llegar al cielo? Se va a dejar el desorden, hermano, en el cielo, hijo. Los ángeles todos preocupados del hermano desordenado. Lo peor sería que preguntar, ¿y de dónde? ¿De quién dice este hermano? Ay, no digamos nada. Pobre pastor, que Dios nos bendiga. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que usted tiene pastores en esta congregación. Sus pastores son nuestra pastora Marisol Campo y su pastor Juan Escobedo. A diferencia de otras iglesias, aquí a su pastora no se le puede decir la esposa del pastor. Porque en otras partes no consideran la autoridad de la mujer. Piensan de que el pastor nomás fue llamado a la iglesia a pastorear y la mujer, ¿no es cierto?, por allá, que es acá allá, lo que el pastor dice, eso se hace. No, no es así, hijo querido. Pero ¿cómo mi pastor está en contra de la escritura? ¿No dice que la mujer tiene que someterse al hombre? Sí, pero ¿qué dice más abajo? Marido, amado a vuestras mujeres. Eso no lo dice, ¿te das cuenta? Entonces la mujer, ¿no es cierto?, si tenemos que hablar de ese tema, la mujer se va a someter a su esposo con gusto cuando el esposo la trata bien, cuando la ama. Eso significa mal. Ahora le va a tocar a los maridos antes que entremos profundo. El marido en la casa tiene que amar a su esposa. ¿Cómo tiene que amarla? Pescando el celular y metiéndose todo el día mientras la esposa trabaja como chino en la casa, lavando la loza, haciendo aseo, eso no es amor. ¿Cómo la mamá? Acostándose en el sillón con el control en la mano, ¿no es cierto?, cambiando de canales mientras la esposa saca la mugre, ¿no es cierto?, como china, haciendo toda la lavada en la casa. Eso no es amor, hijo. Va, no dicen nada, hermano. ¿Qué pasó? No, pues hijo, el amor, para que usted sepa, es no buscar lo suyo propio. Es decirle palabras suaves y bonitas. Es decirle un te quiero de vez en cuando y también llevarle flores, pues no sea apretado. Gaste un poco de plata y cómprese unos chocolates. Y ese no su esposa, no llegue con los puros envoltorios, pues. Me los comí en el camino. No, eso no es amor, pues hijo. ¿Me entiende? Si le gustan tanto los chocolates y eso a su esposa. Cuando usted trata bien, estamos hablando de los varones, cuando usted trata bien a su esposa, la ayuda en todo, se la juega por ella, ¿me entiende? ¿Sabe lo que hace la esposa? Se va a someter. Ah, esto no se explica, ¿eh? No, pero es que no, el varón en la cabeza de los grandes. El varón va adelante y la mujer va a echar la montura. Sí, pero ama a tu mujer, pues si no es para pegarle en la casa. No es para traerla, ¿no es cierto? Como los cavernícolas de las mechas, y la arrastra. Y la trae a la iglesia arrastrándola así. No es para eso, hijo querido. Entonces, hablando eso, ya entiende ahora por qué en nuestra iglesia respetamos a la mujer. Esa mujer que está ahí es su pastora. Y yo tengo que decirle a usted, para empezar, de que lo que dice el pastor es la misma opinión que la pastora. Si el pastor da una orden, los hermanos obedecen. Si la pastora da una orden, los hermanos obedecen. Si la pastora dice algo, yo me quedo callado porque yo respeto su opinión. Los dos vamos a hablar lo mismo. ¿Me está entendiendo, no es cierto? Ah, no, pero es que es mujer, ¿cómo le voy a hacer caso? Lo siento mucho si usted piensa de que por ser varón va a tener una voz más fuerte y sobresaliente sobre la mujer, se equivocó de iglesia. ¿Me entiende? Aquí no, aquí se respeta a la mujer. Así que lo siento por los hermanos, ¿no es cierto?, que en su casa de tan fuerte y roncan, aquí se van a encontrar con una mujer que le va a dar una orden, ¿no es cierto?, y usted va a tener que acatarla, ¿no? ¿Le gustó esa enseñanza? Mala suerte, pues discúlpeme usted, pero así es la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el pastor trabaja y saca la mugre con la iglesia, pero hace la mitad de la pena nomás. ¿Sabe quién hace la otra pena, la otra mitad? La pastora. Que tiene que trabajar con las hermanas Dorcas, que tiene que meterse en el casino, que tiene que meterse en un montón de cosas que el pastor no se mete. Las hermanas son testigos. ¿Ah? Así que como la esposa, la pastora hace la mitad del trabajo, también es pastora, mi hijo. Si no le hace usted en Tito capítulo 2 y en Primera de Tesalonicense, no, en Primera de Timoteo capítulo 2 también, habla acerca de los ancianos y de las ancianas. ¿Me entiende? Pastores y pastoras. Todos tienen una labor que hacer. Bueno, dicho eso, hermano querido, usted tiene que respetar a sus pastores primeramente. Si usted tiene una opinión que decir, yo se la voy a respetar, se la voy a decir, porque yo soy una persona, igual que mi esposa, somos personas que recibimos los comentarios y las buenas intenciones. Mi pastor, tengo una idea, dígamela y vemos si podemos hacer. Nunca le voy a decir que no, si veo que su idea es buena, si sus intenciones son buenas. ¿Se da cuenta? Aquí a nadie vamos a suprimir y me va a decir, no, usted no. A todos los vamos a considerar. Es lo primero. ¿Qué viene después de los pastores? Los hermanos oficiales. Aquí tenemos tres hermanos oficiales, hijo querido. ¿Usted sabe quiénes son? ¿Quiénes son? El hermano Manuel. El hermano Inés y el hermano Juanito Rosa. Tenemos tres oficiales, dos hombres, dos varones y una mujer. Hermanos oficiales de la iglesia, que quiere decir que son los ayudantes de sus pastores. Lamentablemente, otra vez decimos, para los varones hay una hermana que es oficial y hay que obedecer a los hermanos. Para que usted sepa, aquí en la iglesia, los autorizados para corregir son los pastores y los hermanos oficiales. Amén. Si su hermano oficial que viene lleno de amor, lleno de comprensión y lleno de misericordia y de mala atención a usted, lo va a hacer de buena manera, usted obedézcale, recíbalo y diga con la cara llena de risa, amén, gracias Señor. Porque no estamos en un sindicato, hijo. ¿Me entiende? Lamentablemente no podemos levantar el dedo y decir, pero es que, no, usted dice amén nomás, hijo mío. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque si no, no vamos a terminar nunca con el sindicato de que yo quiero decir algo, que yo quiero aportar. No, hijo de Dios. Antiguamente la enseñanza era así y hemos detectado que es buena la enseñanza. Porque yo lo he hecho toda mi vida. Así siempre respondí. Cuando, para que usted sepa, yo no llegué, ¿no es cierto? No nací siendo pastor. ¿Ah? Si alguno piensa que el pastor, ¿no es cierto? Mi mamá abrió la matriz, yo nací y era pastor. No, imposible. Un niño, ¿no es cierto?, que después llegué a la iglesia, estuve en los jóvenes, estuve, ¿no es cierto?, en el cuerpo colectivo y el Señor me trajo para acá. Pero mientras fui joven, los hermanos que me corregían, mis hermanos jefes, ¿no es cierto?, los hermanos, bueno, eran oficiales, por supuesto, que me corregían, yo decía amén y con la cara llena de risa para que usted sepa. Y por dentro podía estar muy enojado y desacuerdo en lo que me estaban diciendo, pero yo con la cara llena de risa, amén, gracias mi hermano, mía para la casa, súper enojado, pero salía de la iglesia feliz y contento. Así hay que hacerlo. ¿Se da cuenta? Esa es la forma. Entonces usted siempre reciba de buena manera a los hermanos oficiales. ¿Entiende? Nunca usted se levante por encima de ellos, porque el Señor los honró a ellos, hermano. El Señor nos dio testimonio de quiénes iban a ser los hermanos oficiales. A lo mejor el día de mañana, a usted también Dios lo puede honrar como hermano oficial, hermano o hermana. Pero no le voy a mentir, hay que pasar un proceso fuerte de prueba primero. Si no, pregúntenle a los hermanos, ¿no es cierto?, las tremendas pruebas que han pasado para llegar a ser oficial. Lo voy a contar ahora que no está el marinero, como voy a que esté escuchando, apáguela. No sé, son bromas, hermanines. Saludos, hermanines. De estar bien aquí. Las pruebas que pasó la hermanines, pasaba un año, mira, todo, no doy más, estoy que tiro la esponja. Sigue adelante, hermanines, ya va a tomar la bendición. Ya viene la bendición sin saber para qué lo que era. Ni yo tenía idea para qué lo que era, hasta que después de 2 años de tanta prueba, lucha y persecución, el Señor conversando con ella frente a frente, mientras ella me contaba algo, el Señor me dice, ella es la tercera oficial que tienes que tener en la iglesia. Entonces se lo dije inmediatamente y la hermana casi se fue de espalda, hermano. Si no es porque había un sillón ahí, ¿me entiendes? Se cae de espalda. Y se sentó ahí, quedó sentada, y luego se volvió a parar y me dijo, pero mi pastor, si yo soy mujer, me dijo, ¿cómo voy a ser oficial? No sé nada, yo le dije. El Señor me acaba de decir que usted es la tercera hermana que tiene que ser honrada como oficial. ¿Qué le parece? Entonces los hermanos debemos de respetarnos uno a otro. Respete las autoridades, porque el día de mañana usted va a querer que también le respete. ¿Entiende? Si hay un hermano encargado de algo, respete la autoridad del hermano. Un hermano encargado del punto de predicación. Por ahora es nuestro hermano oficial, pero el día de mañana le va a tocar a cualquiera de ustedes. Un hermano encargado, ¿no es cierto?, del casino, nuestra hermana Marilín. Hay que respetar a los hermanos. Hermanos encargados de lo que sea. Hay que respetar a los hermanos. ¿Me entiende? Otra cosa, como aquí, ¿no es cierto?, los hermanos que están autorizados son los oficiales y sus pastores para poder corregir, no está autorizado nadie más para estar corrigiendo. ¿Me entiende? Yo no quiero saber de que hay un hermano por allá, de que está corrigiendo a alguien, alguien por acá que está corrigiendo a un hermano nuevo, no. Aquí tienen sus pastores y los hermanos oficiales. Nosotros nos queda, todos los demás nos queda servir a Cristo de corazón, amén, y hacerlo de la mejor manera. Amén. Sea buen tipo, hermano, póngase en el suelo para que su hermano pase, amén, y llegue al reino de los cielos. ¿Cómo no vamos a ser capaces de amar unos a otros? ¿Me entiendes? Hagámosle la vida fácil al hermano para que tenga ganas de venir a la iglesia. Si va a venir el hermano a la iglesia y yo voy a estar en la puerta con cara de perro, ¿no es cierto?, ahí esperando que llegue. ¿Usted piensa que el hermano va a llegar a la iglesia? No, mejor que llegue, ¿no es cierto?, y yo le esté esperando con una torta, con un pastel, con lo que sea. ¿Se da cuenta? Con ganas voy a venir a la iglesia. Si le estoy diciendo bienvenida, la estaba esperando, Dios le bendiga. Y nos venimos a sentar y escuchar la palabra del Señor, alabanza y nos gozamos. Es la mejor manera para poder venir a la iglesia. ¿Entiende? Si el día de mañana usted se enoja con su hermano, que no espera el próximo domingo para ponerse en la buena, pues, hijo, háganlo al tiro, póngase al tiro en la buena. Porque si no se pone en la buena, dice que no se ponga el sol, dice, sobre vuestro enojo. Quiere decir que al tiro tiene que arreglarse. Porque mientras más pasa el tiempo, es un nudo que se hace. ¿Y sabe lo que le dificulta? Primeramente en la oración. Si usted está enredado con su hermano y no lo perdona, no se perdona ni se reconcilian, sus oraciones no van a tener respuesta. Hace como 2 semanas que lo enseñamos. No van a tener respuesta. Por eso me dice el varón, ¿no es cierto? Es lo que le dije al principio. El varón dice que tiene que considerar a su esposa como más frágil, considerándola como acogedera del reino de los cielos, para que sus oraciones no tengan estorbo. Así que en la casa misma tiene que haber reconciliación. Nada de andar enojado y peleando en la casa, pues. No, pero es que hay que arreglar las cosas, mi pastor. Bueno, arreglen en privado, ¿no es cierto? Ahí en su pieza, que no sepan los hijos, ojalá, ¿no es cierto? En lo posible, que no sean tanto los gritos, pero arreglen sí, salgan reconciliados. Que Dios nos ayude. No siempre es fácil, pero cuando ya el matrimonio lleva tiempo, ya se conocen, ya por lo menos saben cuál es una rabita de uno, una rabita de otro, y saben que se le va a pasar un rato más y todo el asunto. Pero cuando todavía, ¿no es cierto?, hay tire y afloje, hay que tener cuidado, pues, que Dios nos ayude. El Señor mandó aquí al apóstol Pablo, a los ancianos trátalos con respeto, y usted tiene que respetar a los hermanos ancianos. Bueno, aquí hablaba de los hermanos que eran, ¿no es cierto?, enseñadores ya antiguos en la iglesia, pero también corresponde enseñar a los hermanos que son mayores, ¿no es cierto?, en la parte física, en la edad. Porque ya no sé si se ha dado cuenta usted, hermano querido, de que hoy día, ¿no es cierto?, la juventud parece que no sabe de respeto, ¿ah? Parece que no saben que los ancianos hay que darle el asiento, parece que no saben que los ancianos, ¿no es cierto?, no sé si aquí no hay micro como para subirse, pero cuando uno va a Santiago, ¿no es cierto?, yo si veo una anciana me paro al tiro, una mujer, ¿no es cierto?, embarazada me paro al tiro, y otros que no se dan ni por a los días hacerlo dormir. Entonces hay que tener respeto. De los ancianos ten respeto y dice no los reprendas con dureza. Las hermanas ancianas hay que respetarlas, ¿no es cierto?, como a madre. A los hermanos jóvenes, ¿no es cierto?, hay que respetarlos como hermanos. Y a las hermanas jóvenes como hermanas. Pero también hay algo importante, dice, con toda pureza. Nada, ¿no es cierto?, aquí, nada de andar invitando, ¿no es cierto?, a los hermanos o poniendo el ojo a la hermana jovencita, no. Cuidado, hijo querido. Por algo dice con pureza. Tenemos que respetarnos a ellos otros. Yo no quiero saber, ¿no es cierto?, que hay un hermano por aquí, ¿no es cierto?, que sea casado, que ande mirando a la jovencita. O que ande invitando a la hermana sola, ¿no es cierto? No quiero saber de eso yo. No quiero saber, ¿no es cierto?, de un hermano. Los solteros se les permite, por supuesto. Pero si el soltero, ¿no es cierto?, muy pasadito, no va a andar mirando a una niña chica, pues, de 16 años, 15 años, no se puede, pues, hijo. ¿Se da cuenta? Así que hay que tener respeto por la casa del Señor. Si no somos capaces de mirarnos con santidad, con amor, quiere decir que el corazón está corrompido, quiere decir que los ojos están sucios, quiere decir que la mente está pero podrida, pues. ¿Y cómo podemos hacerlo entonces para mirar con santidad, para respetar a los hermanos? Tiene que entregarse en la mano del Señor. ¿Ve? Así que Dios nos ayude. Tenemos que orar unos por otros para que el Señor nos guarde esas cosas. ¿Me entiendes? Dios nos libre, hijo querido, porque, por ejemplo, hace pocos días atrás se vio el caso de una iglesia en Estados Unidos. Se descubrió, ¿no es cierto?, de que habían entre los matrimonios problemas muy graves. Problemas, ¿no es cierto?, de maltrato intrafamiliar, donde el pastor, ¿no es cierto?, de cierta iglesia sabía de todas esas cosas. Abuso en el hogar y todo el asunto, y le puso, ¿no es cierto?, un manto encima, aquí no ha pasado nada, avaló toda esa maldad, todo ese maltrato, todo ese pecado que podría haberse ocasionado y originado, y como que aquí no ha pasado nada. Pero el problema está de que la mentira, el engaño, todo tiene patas cortas y al final se va a saber igual. ¿No ve que dice de que no hay nada oculto, que no haya salido a la luz? Así que en estos días atrás, cuando empezó a salir a la luz, ¡ay, señor, pobre pastor! Trágame tierra, ¿no es cierto? Estaba como el presidente de Chile, trágame tierra, ¿no es cierto? Cuando fue descubierto, y resulta de que ahí nos damos cuenta de que a veces no podemos estar avalando cosas que no corresponden, hijo mío. No sé, que Dios nos ayude. Si aquí vemos algo que no corresponde, va a haber que denunciarlo, lamentablemente, pero el respeto entre nosotros, hijo querido. Hoy día justamente tocó aquí, ¿no es cierto?, en los deberes sociales, y tenemos que aprender a convivir como iglesia, como hermanos en Cristo. Imagínense si aquí nos miramos y no nos tragamos. Imagínense una eternidad en el cielo, hijo. De partida, si no traga a su hermano, no va a entrar al cielo. ¿Para qué le voy a decir? No va a poder entrar. ¿Me entiende? Por eso que tenemos que aprender a vivir como hermanos en Cristo. Amarnos en el Señor. Y esto del problema entre hermanos es antiguo, ¿no es cierto? Desde allá de Caín y Abel, ¿no es cierto? El problema que había porque bueno, los caminos de siempre, pues, hijo, la envidia, los celos. Además que Caín, ¿no es cierto?, también era muy metido en todo, ¿no? Y acá decía, a ver, decía. Entonces era muy metido. Bueno, algunos tenían el chiste. Entonces los problemas que hay allá, ¿no es cierto?, se traen hoy día a la vida cotidiana. Pueden haber problemas entre hermanos, y el mismo Pedro tenía problemas con Juan. Que Juan, ¿no es cierto?, era muy, como le dijera, era un joven, pero era de un espíritu muy dócil, le gustaban todo, era muy entusiasta. Y Pedro, aunque también era entusiasta, pero era muy celoso porque él quería ser el primero. El primero en todo. Y el problema está que Juan siempre lo pasaba por al lado y llegaba a ser el preferido del Señor. ¿Qué le parece? Y ahí se vienen los celos, se vienen los problemas. Así que, hermano, aprendamos a vivir como hermanos en Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Yo primero, no, dice, prefiriendo uno a otro. Que mi hermano sea bendecido primero. Pida, ore usted por su hermano por bendición, unos a otros, para que no entre la envidia, para que no entre, ¿no es cierto?, la amargura del corazón. Así que Dios nos ayude. Cuando esté predicando a un hermano, ¿qué hace la iglesia? Clame al Señor que le dé gracia. Y cuando se va para la casa, ore por su hermano predicador, ore por su hermano enseñador, que el día de mañana le puede tocar a usted. El día de mañana usted puede ser honrado para poder enseñar, para poder predicar. Y le va a gustar que la iglesia también ore por usted. Porque díganme usted, ¿quién es el que se la sabe todo y que se puede parar aquí y decir yo predico mejor que el pastor? A lo mejor puede haber alguien que así lo piense. Puede haber alguien. Pero no es así, hijo querido. Por muy lindo que un pastor predique, dice que siervo inútil somos, y la gracia de Dios lo es todo. ¿Me entienden? La gracia de Dios lo es todo. Porque Él es el que nos hermosea, nos da la gracia, nos da las palabras, nos usa como instrumento. Yo le digo, tráigame la guitarra para acá y la ponemos aquí. Mira, ahí hay una guitarra, miren toda la guitarra. ¿Están viendo esa guitarra? ¿Cómo suena la guitarra? ¿No suena? Ahí sonó, miren. ¿Sabe por qué sonó? Porque el instrumento, ¿no es cierto?, no suena solo. El que toca la guitarra es el que se lleva el mérito. La guitarra está afinada nomás, pero también puede estar desafinada. Así somos en las manos del Señor. Si el Señor no nos toca, no tenemos ni un brillo. Estamos ahí como momia parada esperando que nos toque. Así que no se venga a jactar, ¿no es cierto?, que yo así puedo estar bueno para predicar. No lo hago como su pastor, claro que no lo hacía con mala voluntad. Quería ser mejor para el Señor. Y me ponía frente al espejo haciendo poses y levantaba la mano con la Biblia y decía, ¿cómo me veré mejor? Y me ponía de lado, a ver si me parezco un evangelista, Señor. Y miraba allá y decía palabras. Al final, pura vanidad nomás, pues, hijo. ¿Se da cuenta? Pura vanidad nomás. Que Dios nos ayude. Amén. Así que en los deberes sociales aprendamos primero a respetarnos, hijo querido. A respetarnos. Usted siempre hable bien de su hermano. Defiéndalo en todo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo tenemos que hablar? Hablando entre vosotros con salmo, con himno y cántico espiritual. ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo que aprenderme la Biblia para conversar con usted? No, que en mi corazón haya palabra de Dios. Que no vaya a llenarme de cagüín la casa del hermano. Y cuando vayan de mi hermano, conversemos de las cosas del Señor. Edifiquémonos mejor. No cometa usted el error. de llevar basura y de enfermarse aún más y enfermar ese hogar. ¿Qué dice la Escritura? ¡Ay del que hace caer de su firmeza uno de sus pequeñitos! Más vale que se amarra el cuello una piedra de molino y se tira al mar. Porque si mis palabras son ocasión de caer, que Dios tenga misericordia. Porque dice, dura cosa es caer en las manos de ¿quién? Del Dios vivo. Que Dios nos ayude. Así que respetémonos unos a otros. Esa es la enseñanza. Si llega a su casa, ¿no es cierto?, un hermano a decirle a un cabuén, ¿quién le va a decir a usted? Ya, cocuchemos. No. Tomamos un antecito y cocuchamos. ¿Qué supo el pastor? No, por hermano querido. La enseñanza antigua vale y que hoy día se mantiene. Hermano o hermana, yo no soy un tarro basurero. Amén. Así que vaya a dejar su basura para otra parte. Amén, Señor. Y se pone la puerta y la abre para que salga para afuera. Así lo hacían los hermanos antiguos. Sacaban roncha al hermano que llevaba el cagüín, pero sanaba al hermano. Sanaba al hermano. Enojado y todo, pero sanaba. Porque se daba cuenta que llevaba pura basura cuando iba con sus cagüines. Que Dios nos ayude. Amén. Así que así tenemos que conducirnos. ¿Por qué tenemos que dar enseñanza de tiempo en tiempo? Porque si no se nos olvida y se nos enferma la iglesia. Y después andan todos enojados, todos distanciados. No, no, no. Usted no le dé lugar, ¿no es cierto?, a esas cosas. No permita que el diablo le enferme su corazón. Amén. El Señor quiere ver una iglesia contenta, una iglesia alegre, una iglesia feliz. Y cuando se toque la alabanza, se manifieste el poder de Dios. Pero para eso el corazón tiene que estar sano, güey. ¿Me entiende? Así que otra cosa más. Ora en su casa, y algunos que no tienen ni idea de lo que es la oración. No saben que la oración, ¿no es cierto?, se escribe sin H. No saben de la oración. Entonces, cuando no hay oración en el cristiano, ¿saben lo que pasa? Se pone ocioso. ¿Y qué quiere decir que se pone ocioso? Se pone flojo hasta para leer la Escritura. Se pone flojo, ¿no es cierto?, para hacer sus labores en la casa. No ora por sus pastores. ¿Sabía usted que sus pastores necesitan de su oración? Nosotros no podríamos estar en pie si usted no ora por nosotros. ¿Quiere usted que sus pastores estén en pie? Sí, señor, amén. Voy a preguntar cuánto oran por sus pastores, capaz que nos lleve una sorpresa. Bien, vean cómo levantaron a mí. Si eso es, no todos lo levantaron así, ¿para qué lo voy a decir? Pero los que levantaron es porque lo hacen. Tienen que orar por sus pastores, por sus hermanos oficiales, por los que están por cabeza, por el colectivo que enseña. Tienen que orar por nosotros. Porque el diablo se tira siempre en las cabezas para destruir, ¿no es cierto?, el cuerpo de Cristo. Así que es la única manera de que nos llevemos bien, hijo querido. ¿Ah? Otra cosa, no esté usted peleando, ¿no es cierto?, por el puesto. No esté peleando, ¿no es cierto?, por quien tiene más cargo. No se enferme con eso, hermano. No se enferme con los puestos y los cargos. Esos son jinetas, ¿no es cierto?, que se sacan y se ponen a cada rato. Lo mejor es que tengamos la gracia de Dios en nuestros corazones. Que haya algún don en nuestra vida que pueda ser útil para el Señor. ¿Me entiende? ¿Qué me importa a mí, no es cierto, que yo quiero tener todos los cargos? Y que no se enferme, hermano, no sea vanidoso. No es la mejor forma. Lo importante es que podamos ser útiles donde el Señor nos necesite. ¿Entiendes? Hermanos que pueden a lo mejor no tener ni un cargo, pero son útiles en las cosas del Señor, en todo lo que se les pide. Y eso es bonito. ¿Entiendes? Alguien que está, por ejemplo, en el punto y se lleva el carro, o ayuda a los hermanos, o se pone adelante. Eso es bueno. Anda cuidando a los hermanos que el perro no le muerda. Cuidado porque hay una suciedad en el camino. Y se pone en la esquina para que no venga un vehículo y no vaya a atropellar a los hermanos. Miren qué bonito. Anda buscando un trabajo para poder agradar a su Señor. ¿Sí? Llega a la iglesia con papel y va a buscar la escoba sin que nadie le diga nada. Sin que el pastor o la pastora le dé una orden para buscar la escoba. Y se pega una barriga al tiro. Y se pega una barriga afuera sin que nadie le diga nada. ¿Usted piensa de que eso va a quedar sin? Todo se lo va a pagar. Amén. Es más, alguno piensa de que el Señor solamente paga, ¿no es cierto?, en la parte económica. Además le va a dar gracia. Amén. Además le va a dar virtud. Amén. Además le va a limpiar el corazón. Cada vez que uno hace algo por el Señor, porque así paga el Señor. Con bendición grande que tengo para pegar a los hermanos oficiales cuando se portan mal. y me dieron un poquito más chiquitito para los hermanos a la iglesia. Que Dios nos bendiga. Así que cuando yo lo vea inflado, usted no siente riéndose a la muerte, también me dieron una agujita. Con eso lo voy a desinflar. Mi pastor, estoy bueno para predicar. Estoy bueno para dar, hermano. ¿Ves? Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos dé su gracia. Amén. Necesitamos la gracia para estar en la casa del Señor. Amén. Los deberes sociales. Por favor, si usted es un hermano nuevito o que lleva poco tiempo aquí en esta iglesia, no le haga la vida imposible. Ayúdelo, déle palabra de aliento. Amén. ¿Me entiende? Porque, ¿sabe lo que pasa con el nuevo hablado? Hace 3-4 domingos. ¿Sabe lo que pasa con los hermanos nuevos o que están en la iglesia poco tiempo? El diablo los persigue y le hace la vida imposible. Hemos estado hablando en la escuela dominical de la iglesia de Tesalónica. Los hermanos que fueron perseguidos a muerte por el diablo porque conocieron al Señor. Entonces, si no se acuerda, cuando usted llegó al Evangelio le pasó lo mismo. Tuvo lucha de allá, lucha de acá y necesitaba ayuda. Ayudemos a nuestros hermanos que están aquí con nosotros. Démosles palabras de aliento, ¿no es cierto? Y no estemos echándolos por el suelo, hijo. Esa es la mejor forma de poder conducirse en la casa del Señor. Y si alguno es bueno para la talla, suavice las bromas. ¿Me entiende? Porque a veces una broma maldita, muy pesada, puedo hacer que se enoje el hermano y que a lo mejor ya no venga más para la iglesia. Yo tenía, mire, con esto voy a terminar. Tuve un serio problema en un trabajo. Porque resulta de que, le estoy hablando de años atrás, porque resulta de que a veces las bromas son muy pesadas. Y uno no se mide nunca y nunca se da cuenta que es pesado hasta que alguien le dice que es pesado. Se da cuenta cuando le andan haciendo el quite. Porque como uno va a decir una broma en la talla, va a ser pesado. Entonces le hacen el quite para no escuchar las bromas, ¿no es cierto? Y las tallas pesadas. Tenga cuidado, ¿no es cierto?, con sus bromas. Si le conoce mucho tiempo al hermano, háganle una talla y una bromita, pero pequeñita, para que no se enoje. Pero si solamente somos hermanos aquí en la iglesia, entonces mejor que no andemos con broma ni con talla, porque si no vamos a echar a perder la armonía. Bueno. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en la iglesia? Armonía. Buen pasar. Tiene que haber alegría aquí. Buenas relaciones. No enojo ni andar como el perro y el gato. Y la iglesia, para que usted sepa, no es para que usted venga a exhibir, ¿no es cierto?, los 3 metros de cara cuando llega enojado. Usted se enoja con su esposo, con su esposa, con su hijo allá afuera, y cuando pasa la mampara aquí tiene que llegar lleno de risa aquí en la cara. De lado a lado. No me vaya a llegar, ¿no es cierto?, con la cara ahí toda amargada, peleando mi esposa. No. Déjelo afuera usted. Aquí llega, ¿no es cierto?, lleno de gozo. Ahí en la banca, ¿no es cierto?, le entrega la carga al Señor y se levanta para acá y me da aliento a mí. Bueno, no es que si no me va a tirar por el suelo con sus problemas. Bueno, los pastores se los puede decir, pero los hermanos no. Oye, que hemos tenido problemas hoy día. Que Dios nos bendiga. Será porque la enseñanza es buena y porque hay bendiciones. Que Dios nos bendiga. Así que, hermano querido, ayúdenos el Señor. Hacer una iglesia que agrade a Dios y que dé gusto venir a la iglesia con gozo y con alegría, porque sé que mis hermanos me están esperando y lo mejor de todo es que el Señor nos va a estar esperando también. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Hasta aquí lo vamos a dejar. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Amén.